prisa macabra, está loco, perturbado mental, esquizoide total, perturbado mental, esquizoide total. Sangre, sangre, sangre, fotos, tierras y fiebre, carne, carne, carne, tu forma de excitarse. ¡Carnicero! ¡Vamos, paranoico total! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Modos, tierras y fiambre! ¡Carne, carne, carne! ¡Picadillo de fiambre! ¡Carnicero! ¡Paranoico total! ¡Perturbado mental! ¡Paranoico total! ¡Esquizoide mental!